Seguimos con este programa que llamamos No Solo Jazz, que no es ni más ni menos que una selección musical que nos invita a sentir, a emocionarnos, a alegrarnos y, por qué no, a reflexionar sobre muchas cosas. tenemos al cuarteto del trompetista Philip Soltowski y el tema An Humanization. Y ahora el pianista Hank Jones junto a David Holland y Billy Higgins, el tema Interface. Thank you. Y ahora el inconfundible estilo de Wes Montgomery y el tema Here's That Rainy Day. Thank you. así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Los invito a escucharnos de lunes a viernes a partir de las 20 horas aquí en Radio Panamericana, que transmite para el Valle de Punilla, y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Los dejo en compañía de Snarky Puppy y la Metropole Orchestra en una composición en tres movimientos: Sintra, Flight y Atehafaya. Thank you.